Eres mi más bella coincidencia. Casi se me acaba la paciencia. Yo que ya dudaba del amor, y de pronto sucedió un milagro que seguro el universo me mandó. Voy a cuidarte porque te amo y me caíste de...